te quiero cantar, quiero soñar contigo, tu rostro apreciar, por siempre adorar y verte en tu gloria y majestad. El estar junto a ti es imposible olvidar, es como llegar al cielo. Me pongo a llorar, no lo puedo evitar. Lo que siento por ti es algo diferente. No me había enamorado así. Es precioso, es el mejor de mis sueños. Parece ser mi realidad, pero esto es tan cierto. Con mis lágrimas no puedo pagar lo que siento cuando estás a mi lado. Solo suspira mi corazón al saber que me amas. El estar junto a ti es imposible olvidar, es como llegar al cielo. Me pongo a llorar, no lo puedo evitar. Lo que siento por ti es algo diferente. No me había enamorado así. Es precioso, es el mejor de mis sueños. Parece ser mi realidad, pero esto es tan cierto. Con mis lágrimas no puedo pagar lo que siento cuando estás a mi lado. Solo suspira mi corazón al saber que me amas. Precioso es el mejor de mis sueños. Parece ser mi realidad, pero esto es tan cierto. Con mis lágrimas no puedo pagar lo que siento a mi lado. Solo suspira mi corazón al saber que me amas. Solo suspira mi corazón al saber que me amas.